Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 17 horas, se presentará el trío embabureño Los Sucesores en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. El grupo interpretará pasillos y arabíes, albazos y sanjuanitos. También canciones de su propia autoría, en las que fusionan la música nacional con el folclor latinoamericano, los boleros y las baladas. El trío está integrado por Rodrigo Ceballos, Edgar Odrobo y María Ceballos. Internacionales. Asunción. Un concierto en homenaje al aniversario de independencia de Colombia, interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, se presentará mañana, 11 de noviembre, en Asunción. La agrupación desarrollará un repertorio con obras de autores colombianos, como Serenata en Málaga, de Alex Tovar, Colombia Tierra Querida, de Félix de Morgan, y El Camino de la Vida, de Héctor Ochoa. En la misma fecha de realización de este recital, se celebrará el 204 aniversario de la Declaración de Independencia de Colombia, de la Corona Española, y los 128 años de la presentación oficial del actual himno de ese país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.